Hola, este es su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio y ahora al otro lado de la computadora o su teléfono. Por años, Dios me ha dado el privilegio de poder compartir ideas y conceptos para inspirar a miles de personas, ayudándole a llegar a sus metas. Hoy, a través de Renuevo, tengo la oportunidad de expandir estos esfuerzos, alcanzando nuevas amistades. Gracias por dejarme ser parte de su vida. De verdad se lo agradezco. No solamente va a poder escuchar mi programación radial aquí, pero también tendré entrevistas exclusivas con nuestros amigos alrededor del mundo que han podido también sobrepasar los límites en su vida para llegar a alcanzar metas extraordinarias. Estoy aquí para decirte que tú lo puedes hacer, que si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te da la capacidad para alcanzarlo. Ahora, me toca darte la bienvenida a nuestro primer programa podcast de Sin Límites. Y recuerde que para Dios nada es imposible. Vamos a ser agradecidos en esta mañana. Padre Celestial, amado Rey, gracias por darnos esta grande y preciosa oportunidad de nuestra existencia. Gracias por todos los detalles por los cuales tú nos amas, por dejarte conocer, por acercarte a nosotros, por amarnos tal como nosotros somos, por querer nuestra salvación, por perdonar nuestros pecados, por restaurar nuestras vidas, siempre estar pendiente, dándonos tu luz, tu guianza, renovando nuestras mentes diariamente y dándonos la oportunidad de acercarnos a ti. Estamos tan agradecidos. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros amigos, gracias por los vecinos y todos los que tú permites que sean parte de nuestra vida. De verdad, pues, Señor, queremos hacer todo lo posible para traerte honra y gloria. Que todo lo que hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Y que cada momento, Señor, atribuimos alabanza y adoración en tu presencia. Señor, gracias por el día de hoy. Y te pido, Señor, por la audiencia que hoy estamos aquí reunidos en este espacio radial buscando tu presencia. Háblanos, transfórmanos. Usas estos momentos para llevarnos al próximo nivel, a romper los límites de nuestra incredulidad y llevarnos a un lugar donde podemos vivir confiado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Lord. Gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe y gracias por participar en el día de hoy. Estoy aquí en vivo desde los estudios de Summerfield Ocala. Si usted quisiera participar, bueno, ya los teléfonos están a punto de salir y queremos, bueno, escuchar de usted. Gracias por los textos y los mensajes y, por supuesto, estoy en vivo en Facebook. Síguenos yendo a Radio Fe WJRN. ¿Sí? Aquí vamos ahora. Sube el volumen a tu radio. You know what to do. Yeah? Para Dios, nada es imposible. Come on, world. Siempre he estado ahí, oh, y que siempre. desierto en tu vida, que no se acaba todavía, y poco a poco vas muriendo. Sí, levántate, ya no llores más, mira más, más allá. Levántate, levanta hoy tu cabeza, y cuando ya no puedas sonreír, recuerda que yo siempre he estado ahí. Cierto maligno que tomaba mi fuerza y me dejó herido, ok. Dolor causado por el pasado, en muchos de ellos humillado, de fuerza debilitado, y todos se apartaron. Reía por fuera, mientras que por dentro yo muriendo, mi alma sofocada, Señor, ¿qué está sucediendo? Y aunque no entiendo, pongo mi fe, hoy en efecto, me entrego de ti, te doy lo que soy. Sé que no es mucho, pero todo lo doy. Sé con mi lágrima y llanto, y hoy yo tomo tu manto. Con tu santa unción y venceré toda opresión. Oh. Y cuando ya no puedas sonreír, oh, recuerda que yo siempre he estado ahí, oh, y que siempre estaré contigo y no te dejaré. Y cuando en la vida no puedes más, oh, que solamente sientes la tormenta. Bueno, gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Qué placer poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta capacidad. Y bueno, ya escucharon, si usted desea llamar, lo puede hacer al 347-9576, 347-9576, en el área 352. Y sabes que estábamos hablando ayer y vamos a continuar hablando hoy acerca del impulso, el impulso. Y no estoy hablando acerca de ser impulsivo, pero sino la fuerza necesaria que trae la inspiración en nuestra vida para convertir lo que nosotros creemos en fe, ¿sí? Todo el potencial para tú llegar a lograr lo que tú quieres lograr está adentro de ti. No hay nada imposible, no importa las cosas que te han dicho, no importa la circunstancia o la evidencia de tu pasado. Mira, tú puedes hasta tener evidencia de que has fracasado. Eso simplemente quiere decir que tú trataste. Ahora tienes que nuevamente pues seguir actuando. ¿Y cómo se convierte esa creencia, esa confianza en fe? Es el impulso de la inspiración. Y ayer estuve hablando acerca de cómo la inspiración y la motivación son totalmente diferentes. Uno puede pues ser inspirado y motivado, y son dos diferentes estados. Es bien necesario reconocer la diferencia. Y otra cosa es que podemos ser genuinamente inspirado y puede tener el efecto simplemente de la motivación, ¿sí? Esto sucede cuando siempre estamos tratando de conseguir una palabra nueva, una revelación nueva, algo que nos inspira, que nos mueve. Queremos una experiencia, queremos un concierto, queremos un retiro, queremos, y todo esto es bien bueno. Yo creo que debemos de siempre anhelar las reuniones que nos ayuda a acercarnos más a Dios, y nunca rechazar una oportunidad de acercarnos a Dios en cualquier capacidad. Pero a la misma vez no debemos de depender de esto para la inspiración continua en nuestras vidas, sino que debemos tener la responsabilidad de tomar decisiones en el momento de ser inspirado. No saben los miles de personas que van a la iglesia, bueno, millones de personas que van a la iglesia los domingos, con predicadores que de verdad pues se prepararon para traer la palabra de inspiración en esa mañana o en esa tarde, y las personas salen, sí, a lo mejor pues dicen qué mensaje lindo, pero ya para el martes y miércoles se le olvidó totalmente. De verdad no pusieron en práctica. Tienes que, tú tienes tener la responsabilidad de tomar la decisión en el momento de inspiración. Debe decirte eso una vez más. Tienes que tomar una decisión en el momento de la inspiración. Así es como único tú vas a convertir tu creencia en fe. Es el impulso que te va a ayudar a crear balance en tu vida. Y de eso, pues, no se va a tratar este episodio acerca de... Vamos a hablar acerca del balance en nuestra vida, de cómo mantener ese balance si tenemos esa velocidad y cómo luchar contra las fuerzas contrarias que vienen para robarnos la motivación. Y sabes que la inspiración, sabe que cada uno de nosotros tenemos esos momentos donde ya somos inspirados y hemos tomado una decisión, pero al final viene un comentario o te recuerda de un fracaso o te recuerda que eres limitado en tus capacidades. Esto simplemente viene para recordarte a ti que necesitamos el apoyo de Dios, que no lo podemos hacer solo, que Dios también va a poner personas alrededor de nosotros para ayudarnos, pero no viene para desanimarte, sino para que tú mismo te encuentres en la situación donde tú puedes orar para depender de las cosas que solamente Dios puede hacer y también para abrir tus ojos para quién te va a ayudar. El resto, pues, te toca a ti hacer. Pero no te olvides que tú tienes la responsabilidad de tomar una decisión en el momento de la inspiración. Esto es como único. Tú vas a tener impulso necesario en tu vida para llevar tu vida sin límites al destino que ya Dios ha preparado para ti. ¿Sí? Bueno, me gustaría saber lo que tú estás pensando allá al otro lado de radio. Y bueno, estoy aquí cogiendo sus llamadas. Si usted necesita oración o necesita hablar con alguien, tiene un amigo aquí al otro lado de radio, 347-9576, 347-9576, scenario 352, la línea electrónica para enviar un texto, dejar un mensaje, 593-0095, 593-0095. Ya regreso con ustedes. No se mueva y recuerde siempre que para Dios nada es imposible. ¿Sí? Come on now. Se están perdiendo las almas como hojas de verano. Son muchos los que han caído y no se levantarán. Es que la gente se ciega con las cosas materiales y a las espirituales no le dan ningún valor. Es si la gente supiera el valor que Dios le ha dado, no estaría condenado a vivir en el error. La salvación de un hombre no se compra con dinero. El valor que Dios le dio. Y Satanás se ha propuesto conquistar todas las almas y han de ser los perdidos como arena de la mar. Le ha ofrecido a la gente vanidades y placeres, y eso es lo que el mundo quiere, de esas cosas disfrutar. El necio dice que todo se acaba cuando se muere, y qué sorpresa él se lleva cuando el infierno él llega. La salvación de un hombre no se compra con dinero, porque el hombre es eterno y es eterno su valor. El valor que Dios le dio. que el amor es lo más poderoso que existe. Dios comenzó a amar a la humanidad primeramente, para que así nosotros podamos ser transformados a través de ese amor. Nada es más poderoso que el sentimiento y la emoción que nos mueve a creer esa inspiración necesaria. Cuando uno celebra el amor, es que uno dice, yo voy a dar más que recibir, yo voy a entregarlo todo. Y en el cambio, lo que nosotros recibimos es la satisfacción de poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nada más lindo que ver una pareja enamorada, ¿sí? Que le van a desafiar al mundo y todos sus retos simplemente manteniéndose juntos. Sabe, no es una jornada fácil, pero tampoco es imposible. Y con la ayuda de Dios podrán llegar a enamorarse en cada etapa aún más y acercarse. Uh-huh. Celebre el amor junto a esa persona especial todos los días, diciéndole al mundo que le van a demostrar el poder del amor. ¿Sí? ¿Por qué no le dedica a esa persona especial esta canción? You know who you are. Pudiera poner en tu pelo la flor más bella. Si me alejaran de ti, yo iría por ti, andaría toda la tierra. Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, busco donde fuera. Parece sacado de una película, el amor de tú y yo. Parece que Dios fue quien la escribió, el día en que nos creó. Parece que el mundo fue hecho solo para los dos. Parece que en mi corazón tu nombre se escribió. Entre ¡Suscríbete! Así se dice, ¿verdad? Good morning, angel. Sigues en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, aquí contestando su llamada. Gracias por su llamada y de dejarme orar con usted y platicarlo un poquito. De verdad que es un placer poder servirle en esta capacidad. Y hoy estoy hablando acerca del impulso. Sí, no es ser impulsivo, sino el impulso positivo que viene, esa inspiración para convertir tus creencias y tus anhelos en realidad. Es lo que convierte la confianza que tú tienes en Dios y sus promesas en fe, en acción, en diario vivir. Y esta transformación sucede cuando tú tomas una decisión, cuando eres inspirado. En cada persona que llega a sus metas y lo ve lográndolo, es simplemente porque adentro de ello hay un sentido de urgencia. Sí, un sentido de urgencia. Cuando uno habla acerca de la urgencia, uno cree que es simplemente siempre actuar como si todo fuera una emergencia. Pero urgencia buena es simplemente o positiva. Es simplemente ese impulso. Es impulso en la dirección hacer el trabajo y lograr esas metas. Cuando uno tiene urgencia en la vida, pues siempre está pendiente que las cosas primordial se hagan, que lo más importante es lo que se haga. Pero hay una gran diferencia entre urgencia y ansiedad, pero urgencia puede convertirse en ansiedad si simplemente estamos esperando los resultados que estamos tratando de obtener a través de nuestros esfuerzos. Entonces, ¿cómo crear un sentido de urgencia sin tener ansiedad? Y esto simplemente viene con usando nuestras habilidades de poner las prioridades en su lugar. Sí, porque la urgencia te va a ayudar. Va a sentirte todos los días que hay cosas importantes que tienes que alcanzar. Y cuando tú escribes tus metas, tú vas a decir, hoy, en el día de hoy, yo tengo que alcanzar lograr hacer estas 10 cosas o estas 12 cosas. Y es bueno tener ese sentido de urgencia. Pero a la misma vez no podemos estar ansiosos que si ya se nos está acabando el tiempo, estamos ya preocupados, nos sentimos mal, nos sentimos que no hemos logrado nada si hemos hecho 5 cosas en nuestra lista cuando tenemos 10. De verdad tenemos que estar bien contentos si tenemos 10 artículos que hacer en el día de hoy y llegamos a lograr 5. Eso quiere decir que llegamos a la mitad, que pudimos lograr aunque sea eso. Y hay muchas personas que se rinden en el camino y cortan su motivación o su inspiración, cortan ese impulso simplemente porque no llegaron a las metas que ellos pensaban que podían llegar. Tenían ciertas... ¿cómo se dice esa palabra? Ciertas metas que querían alcanzar y expectativas, sí, eso, ciertas expectativas y no llegaron. Entonces, pues se sienten fracasados y en vez de ver lo que hicieron, se ponen a mirar lo que no hicieron. Esto es contrario a lo que debemos de hacer. Debemos de mirar las cosas que hemos hecho, darle gracias a Dios por la habilidad que nos dio para alcanzar aunque sea ser mitad. Y después pensar bien, ¿sabes por qué nada más hice mitad? Porque eso era lo único que de verdad yo puedo hacer en esta cantidad de tiempo. Debo de, en vez de poner 10 artículos para hacer en mi lista en el día de hoy, pues tengo que poner 5, porque sé que puedo lograr las 5. Y entonces todos los días puedo sentir que he logrado algo. Entonces, trazar tus metas así. No te apures tanto en llegar a tu meta final, sino preocúpate del plan del día de hoy. Y así mismo que Dios nos llama a ser, dice, mira, todos los días va a traer su propio afán. Mañana no es prometido a nadie, trabaja en el día de hoy. Porque la alternativa de esto es, si tú recibes el impulso de inspiración en tu vida y te pone ansioso, bueno, la ansiedad te va a cansar, te va a sentir que no puedes lograr y va a soltar todos los deseos de seguir adelante, de seguir luchando, de seguir pensando en las metas que Dios ha puesto en tu corazón para alcanzar. Por lo tanto, en el día de hoy te quiero aconsejar con todo mi corazón que deje la ansiedad y empiece a crear sentido de urgencia positiva en tu vida para poder alcanzar esas metas. Sí, te apure, vamos a llegar, porque para Dios nada es imposible. Que se ha ido tan adentro de mi ser, que ha rasgado hasta mi alma y corazón, y me motiva a adorar plenamente a aquel que me creó. Ese deseo hecho en mí, que dependa solamente de su amor, que le dio una razón a mi existir, y no tengo otra cosa más que amarle. El deseo de camina conmigo, el deseo de adorarte me acerca a mi destino, el deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti, Santo. El deseo de adorarte camina conmigo, el deseo de adorarte me acerca a mi destino, el deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti. Santo, dolor que se ha ido tan adentro de mi ser, que ha rasgado hasta mi alma y corazón, y me motiva a adorar plenamente a aquel que me creó. Ese deseo hecho en mí, que dependa solamente de su amor, que le dio una razón a mi existir, y no tengo otra cosa más que amarle. El deseo de adorarte camina conmigo, el deseo de adorarte me acerca a mi destino, el deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti. Santo, el deseo de adorarte camina conmigo, el deseo de adorarte me acerca a ti, el deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti. Santo, aliéntame, susténtame, trae paz. Tu amor, tu amor me alienta, susténtame, trae paz. El deseo de adorarte camina conmigo, camina el conmigo. Deseo de adorarte me acerca a mi destino, me acerca a el ti. Deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti. Sostiene y me mantiene ante ti. Santo, santo, oh, tú eres santo, no hay nadie como tú. Santo, santo, yeah. Y sigues en sintonía con la frecuencia que inspira fe y bueno, aquí gozoso de poder compartir con ustedes. Sigan llamando 347-9576, 347-9576 en Árico 352. Tú estás a punto de ver la gloria de Dios en tu vida. Alaba y celebra. ¿Sí? Él sigue siendo el mismo de ayer. Grande y soberano, así es Él. Él no ha perdido una batalla. Sido derrotado, no hay por qué dudar. En medio de las pruebas debes declarar que tus ojos verán su gloria, que su poder en ti hará historia. Verás su y si le llamas, le verás llegar. Bajo su manto de poder te cubrirá. Él es el Dios que en dos divide el mar, el que la ciencia puede desafiar, mostrando su poder y autoridad. Que él te dará victoria, que él tiene el poder. Verás Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Buenos días y felicidades en este precioso día que Dios nos ha regalado. Tú y yo estamos destinados para estar lleno de gozo, y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. En el día de hoy, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Espera ese impulso que viene a tu vida para convertir tu creencia en una fe que no va a haber nada que lo pueda parar? Bueno, no va a haber nada que te pueda parar a ti cuando te esté inspirado, ¿sí? La inspiración pues nos ayuda, nos impulsa a poder vivir esa vida que nosotros siempre hemos deseado. En la vida vamos a tener estas ansiedades por llegar a esas metas, y mucho tiempo en la ansiedad crea desolución, y la desolución nos hace soltar nuestros sueños y solamente dedicarnos a nuestra rutina. Y si mira, ¿sabes qué? La vida es mucho mejor simplemente yendo de paso a paso como estoy ahora, haciendo lo mismo que siempre ha hecho, pero siempre esperando que un día sea interrumpido por la bendición de Dios. Debes decirte ahora algo, ahora mismo, que eso no va a suceder. Los milagros de Dios son las intenciones de Dios para nuestras vidas, y los espacios, los momentos donde Dios nos invita a aprovechar esa bendición y ese favor de parte de Él. Tú y yo, aunque somos bendecidos por Dios, tenemos que procurar actuar en esa bendición y de verdad preparar el ambiente y siempre estar dispuesto a entrar a esa bendición. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, de verdad tenemos que dejar para atrás la ansiedad, coger un poquito de esa urgencia positiva, que es simplemente el deseo y la preocupación de poder ser responsable al llamado y al deseo que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo descansamos sin dejar los sueños? ¿Cómo podemos descansar sin parar? Porque sabes que el impulso, cuando uno está montado en una bicicleta, el impulso es que nos ayuda a nosotros a crear balance. Pero si vamos a parar, pues tenemos también que saber cómo controlar ese balance para no caernos, ¿sí? Y uno puede pues descansar sin parar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo número uno es, siempre tenemos que tener en mente nuestras metas, ¿sí? Tenemos que tener en mente nuestras metas y la distancia que vamos a correr. Tenemos que siempre, aunque tenemos expectativas, ser realistas cuando nosotros vemos nuestro plan. Si hay que hacer 20 cosas en el día de hoy, 10 cosas en el día de hoy, y uno pues de verdad no procura ponerle tiempo a esas cosas, nos vamos a desilusionar cuando llegue a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde y vemos que nada más hemos hecho 3 de las cosas que estábamos supuestos a hacer. Tenemos que de verdad manejar bien el tiempo para que nosotros nos entremos en la desilusión o la ansiedad. Entonces esto para el impulso de trabajar en nuestra vida, nos quita la inspiración necesaria para tener esa fe. Entonces tenemos que siempre estar consciente que debemos ser realistas en la manera de nosotros manejar nuestro tiempo, ¿sí? Reconocer lo que estamos haciendo, reconocer la distancia que vamos a correr. Entonces lo número dos es, bueno, hacer metas adecuadas diaria, ¿sí? Tener un plan sin cambiar la meta, tener un plan, eso es número dos. Si tú tienes un plan, tú sabes exactamente lo que viene próximo, ¿sí? Si qué viene después de la A, viene la B. ¿Qué viene después de la B? Viene la C. Y si nosotros no sabemos esta información, pues no estamos tampoco preparados para el próximo paso. Siempre vamos a estar con la mente en las nubes diciendo, what's next, what's next, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? No sé qué hacer, porque no te preparaste. Tiene que tener un plan. Número tres, tiene que tener un plan que puede ser cambiable, sí, que puedes cambiar. Tampoco sea tan estricto contigo. Tú tienes que tener disciplina, pero tienes también que tener un poquito de flexibilidad cuando viene a los cambios que tú no puedes evitar. Van a venir cambios, tú vas a tener planes y todo lo que puede ir mal, déjame decirte ahora mismo, va a ir mal. Sí. Tú tienes un plan perfecto y todo está supuesto a trabajar de esta manera. Debes decírtelo

inspirado y con todo motivo, ¿sí? Para seguir adelante y no detenernos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, no mirar para atrás, ¿sí? ¿Cómo podemos descansar sin parar el impulso en nuestras vidas y no detenernos? Porque el descanso también es necesario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya le di unas cuantas maneras prácticas de cómo hacerlo. Y hablé, número uno fue de siempre medir la distancia que vamos a viajar en nuestros planes, de saber cómo manejar ese tiempo. Si tenemos muchas cosas que hacer, pues dividirla y de verdad estar pendiente de manejar bien el tiempo para no desanimarnos. Lo número dos es siempre tener un plan. ¿Qué es lo que viene próximo? 1, 2, 3, 4, para que si tú estés preparado para el próximo paso sin tener que preocuparte qué voy a hacer próximo, ¿sí? Número 3, tener un plan que es flexible, que se pueda mover, ¿sí? No ser tan fuerte en ese plan que no haya el lugar, porque va a tener interrupciones, ¿sí? Número 4 es mirar tu esfuerzo, celebrar tu esfuerzo. Si habían 10 cosas en la lista para hacer en el día de hoy y alcanzaste 5, alcanzaste 3, celebra lo que pudiste hacer y no esté tan desanimado de las cosas que no pudiste hacer. Hay muchas personas que simplemente siempre ve el vaso más vacío que lleno. Hay que siempre estar positivamente mirando nuestros esfuerzos y celebrarlo. ¿Sabes por qué? Porque si tú celebras tus esfuerzos, sabes entonces tus capacidades. Y al principio de cualquier cambio en tu vida, tú vas a tener los esfuerzos, van a ir lento y lento y lento, pero seguro, seguro, ¿sí? Lo número 5 y lo último práctico para enseñar en el día de hoy es que evitar distracciones. Evitar distracciones. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que en el mundo todo el mundo quiere nuestra atención. Todo el mundo quiere nuestros 5 minutos para tratar de convencernos de algo o vendernos algo o querer compartir con nosotros algo, ¿sí? Y no importa que todos nosotros tratemos, las distracciones siempre van a estar por ahí y debemos de buscar maneras de no ser distraídos. Si tenemos que pagar los teléfonos, pagar las computadoras para hacer cierto trabajo, hazlo. Y si tu dedicación o tu trabajo es en la computadora o en algo electrónico, pues dedícate y enfócate en eso, no estés mirando alrededor o buscando otros medios de comunicarte con el mundo. Apaga el ruido, ¿sí? Bueno, por ahí hay un refrán que dice, para atrás ni pa' coger impulso. ¿Tú has escuchado esto antes? Por supuesto que sí, especialmente en vuestra cultura hispana. Y hoy estoy hablando acerca de ese impulso que nos ayuda, esa inspiración. Y es verdad, no debemos de retroceder para coger el impulso, pero sí podemos descansar para coger la fuerza para poder continuar hacia adelante. Recuérdate que el éxito no es simplemente alcanzar esas metas, ¿sí? Albert Einstein dijo, procura ser no ser una persona de éxito, sino ser una persona de valores. ¿Sí? ¿Le puedo repetir otra vez? Sí, Albert Einstein dijo esto. Procura no ser una persona de éxito, sino una persona de valores. Sí, a veces estamos tan preocupados de las cosas que tenemos que conseguir y quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero lo otro, quiero esto. ¿Sabes qué? Más tú tienes, más tú vas a querer, porque ese vacío nada lo puede llenar. Pero ser una persona de valores, que las razones por las cuales tú estás trabajando para una meta es para que de verdad traer satisfacción a tu vida en el sentido de participación, de poder darle a tu familia mejor, algo mejor, o a lo mejor estás pensando contribuir a una organización o ayudar con tus esfuerzos a aquellos en necesidad. Eso es los valores que valen la pena. Todo lo otro desaparece. Si tenemos siempre en mente el éxito, el éxito, el éxito, cuando viene al dinero y las cosas materiales, nunca vamos a estar felices, nunca vamos a estar contentos. El éxito viene simplemente cuando tú y yo nos decidimos que lo que estamos haciendo hoy es para el beneficio de contribuir en la vida, ¿sí? Ya sea en nuestra familia o aquellos que están alrededor de nosotros en grande necesidad. Nunca te quede ahí pensando que no has llegado al éxito simplemente porque tú no tienes las cosas que el mundo dice que personas que tienen éxito tienen, ¿sí? no vale la pena para nada. Qué precioso día Dios nos ha regalado en el día de hoy, ¿verdad que sí? Bueno, aquí mirando por la ventana, la naturaleza que Dios nos ha dado para poder contar la historia de su grandeza. Parece que todos los días hay un cambio en la naturaleza y si nosotros pues lo pasamos por alto, no lo notamos. Es bien raro ver un águila en la naturaleza. O sea, así en común, un águila, esa águila americana. No es todo el mundo llega a ver uno así en la naturaleza. Uno puede ir a mejor a un zoológico, a un sitio donde tienen animales y mejor tienen una que están o si no ayudando o son bebés o algo así, pero es bien raro ver. Este verano yo tuve el privilegio de ver una águila americana aquí en la emisora. Estaba mirando por la ventana del estudio y de momento vi algo que una ave bien grande en el lado de la calle, en la zanja. Y corrí con mi cámara para tratar de sacarle una foto. Y la águila hizo lo que viene natural, sí, expandió sus alas y solamente de una vez darle a esas alas ya estaba más de 20 pies en el aire y yendo en altas velocidades. No pude alcanzar a tomar la foto, pero fue de verdad un privilegio poder ver tan tan preciosa creación. Me hizo recordar lo que Dios dice en su palabra, en Isaías 40, versículo 31, nos dice que los que esperan en Jehová, los que ponen su confianza en el Señor, tendrán fuerzas como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así que Dios quiere impulsarnos, sí. ¿Y qué más lindo que ver en esta naturaleza? Si tú miras a los cielos, están pintados de ese precioso azul como solamente Dios lo puede pintar. Los árboles están como tratando de tocar los cielos. La grama sigue creciendo y verde y la sombra de los árboles que le está dando el sol sobre la grama, cambiando de dimensiones. Cómo se mueve la luz mientras uno le pone atención al movimiento de la tierra. Si en el día de hoy tú tienes una oportunidad de salir hacia afuera y disfrutar de esta preciosa naturaleza, dale un tiempo a Dios para que se conecte contigo y tú con Él. Respira profundamente y di gracias, Señor, por la vida que tú me has dado. Y si puedes poner tu mano en tu pecho y siente ese corazón latir, ese es Dios, ese es el ritmo de la vida que le dice a Dios que Él es santo. Y te reto que cuando haga esto, no sienta que Él te habla y te dice lo mucho que Él te ama. Sí. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio, el que siempre le recuerda, para Dios, nada es imposible. Desilusión. y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. Has tenido muchas luchas y has intentado devolverte, teniendo aún en manos lo que Dios te prometió. ¿Por qué no intentas levantarte olvidando tu pasado? Yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino que tú eres un águila, que así fue que Dios te formó. Él te formó para sobrepasar las pruebas. Él dice en la Escritura que no habrá carga que pondrá sobre ti que tú no puedes llevar. Y tú eres más que vencedor. No te preocupes por las cosas que tú no puedes cambiar, pero enfuércese en las cosas que de verdad tú encuentras, las fortalezas en Dios. Y tú verás que tú vas a poder llegar a esas metas que tú te propones. En el día de hoy me gustaría que usted sintiera ese apoyo de parte de Dios, que no le hará rendir, sino que le ayudará a llegar al próximo nivel, ¿sí? Bueno, estoy aquí tan contento que he podido orar con ustedes y aquellos que están llamando y dejando también mensaje, pues le voy a contestar ya pronto los texts. Y si está mandando un text, pues ahí pues... ahí le va la oración, ¿sí? Vamos a seguir adelante apoyándonos el uno al otro. Usted nos puede ayudar tratando de alcanzar a otras personas. Es bien fácil si usted nos ayuda. Es simplemente dile a sus vecinos, a sus amigos, a todos aquellos que usted encuentren que escuchen a la frecuencia que inspira fe. Y ahora lo pueden hacer más fácil descargando la aplicación movible en su teléfono. Simplemente vayan a radiofe95.com, escoger el botoncito que dice aplicación y ahí bien fácil podrán descargar esta aplicación y escuchar la voz de fe y esperanza y la música que le inspira fe 24 horas al día, donde quiera que ellos vayan. Sí. Entonces, pues, en resumen, ¿qué podemos hacer para mantener el impulso en nuestra vida? Tenemos que siempre dedicarnos a ver bien nuestras metas, a no distraernos. Y sabes, nadie te puede robar a ti tu esperanza. Es como el gozo. El gozo nadie te lo puede quitar. Nada te puede quitar el gozo. Tampoco te pueden quitar a ti tu esperanza. No importa lo que digan, lo que hagan, tú eres el que cuida la esperanza. Y si tú la dejas ir, es simplemente porque así lo deseaste, porque sentiste que no podías más. Pero la esperanza no solamente es tu deber, es tu derecho. Y Dios te lo dio para que tú puedas ver las cosas que aún no existen, que puedes imaginarte llegar a tus metas. Y debes usar esas habilidades para mantenerte a ti en esperanza. Cuéntate bien de las promesas de Dios, y cuando te sientas ansioso y te sientas preocupado, simplemente recuerda las promesas que Dios te dijo, que tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, que Él está contigo como poderoso gigante y que no hay nada que podrá venir contra ti que va a prosperar, sino que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Mira, no sé cuántas veces esto me ha pasado a mí, pero yo he recibido el impulso, la inspiración, y parece que he viajado con esa inspiración unos momentos y ¿para dónde fue? Entro otra vez en una rutina, entro nuevamente en el sentido de estar cómodo y no tratarlo, o me siento que no tengo las habilidades. Eso nos pasa a todos nosotros. Pero ¿sabes lo que me ha ayudado a mí a alcanzar metas que hasta yo mismo me sorprendo y veo que ha sido la mano de Dios llevándome de gloria en gloria? Es el no rendirme, el siempre pensar que hay una posibilidad, que hay una manera. Esto me lo ha enseñado Dios a través de la confianza que ha crecido en mí para Él. Ha visto que Él ha restaurado en áreas de mi vida que ni pensaba yo que podría yo ser restaurado. He visto la mano de Dios apoyándome, dándome no solamente las ideas, pero también causando las oportunidades para poder vivir en ese plan. Y aquí me encuentro yo compartiendo contigo mi vida, queriendo ser parte de tu vida, trayendo esa misma inspiración que me ha conmovido a mí, que me ha tocado a mí, para poder vivir este sueño de poder compartir esperanza y fe con todo aquello que están dispuestos a escuchar. Y tú eres uno de ellos. No quiero que tú dejes tus metas atrás simplemente porque te sientes un día desanimado. Esto va a pasar. Va a venir la atracción, va a venir el desánimo, va a venir todos estos retos para tratar de robarte a ti tu inspiración. Pero no dejes que te quiten el impulso de poder seguir adelante. ¿Cómo tú sabes que lo necesitas? Bueno, si tú encuentras que tu vida no tiene el balance necesario, que parece que todo está descontrolado, es porque no tienes suficientemente impulso. Es como montar esa bicicleta. En el día de hoy, yo te invito a hacerlo. ¿Y sabes lo que dicen de montar bicicleta? Que aunque hace mucho tiempo que no la monta, es bien fácil acostumbrarse a coger su balance. Si hace tiempo que tú no estás inspirado, en el día de hoy, yo te invito. Es fácil. No te apures. Tú vas a nuevamente conseguir ese balance. Me encantaría la oportunidad de orar con usted. Y si así usted lo desea, pues llámeme. Número de teléfono aquí en los estudios, el 347-9576, 347-9576, en el Arico 352. La línea electrónica para enviarme un texto o dejar un mensaje, 593-0095, 593-0095, en el Arico 352. Siempre recordando que para Dios nada es imposible. Que no me dejarás caer, que tú quemará, que las aguas no me anegarán, pues tu brazo fuerte me guiará. En esta mañana, creer en lo que dijo el Señor de ti, y Dios dice de ti que tú eres más que vencedor, que tú todo lo puedes porque Él está contigo. En esta mañana es mi oración delante de Dios que tú recibas impulso necesario para convertir tu creencia en fe y esa fe volver tus sueños una realidad. Hoy tú lo puedes alcanzar. No sé de tu petición, pero en este momento pues vamos a unirnos en oración para orar por cada una de ellas. ¿Tú necesitas sanidad? Bueno, Dios la tiene. ¿Tú necesitas liberación? Dios está dispuesto. ¿Tú necesitas reconciliación en tu matrimonio, en tus relaciones? ¿Tú necesitas que Dios te ayude en las provisiones de tu vida? Cada una de esas necesidades tienen una grande promesa. Y si tú confías en Dios y tomas la acción necesaria, Dios te va a ayudar poder llegar, conseguir todo lo que no solamente necesita, pero deseas. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos concedes en este espacio radial. Estar aquí junto para orar y venir en tu presencia y saber que tú estás haciendo cosas maravillosas. Señor, sabemos que tú eres un Dios, el único Dios que hiciste, un Dios que escucha, que te compadece, que siente, que cumples. y venimos delante de ti confiado en tus promesas, con una adoración en nuestros labios y una devoción en nuestros corazones y un grande deseo de verte manifestarte en cada una de nuestras vidas. Y por eso, en este agradecimiento, venimos delante de ti trayéndote todas nuestras peticiones, porque queremos decirte que solamente en ti nosotros confiamos. Señor, sabemos que la duda puede entrar en nuestra vida y que a veces nos sentimos que no somos capaces de alcanzar nuestras metas, pero tú le das fuerza a aquellos que piden y sabiduría a aquellos que piden y fortaleza a aquellos que buscan. Hoy estamos aquí queriendo de ti. Ve sanando ahora mismo, Señor, a aquellos que están enfermos. Quita de su cuerpo cualquier dolor, cualquier enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, mueve cualquier obstáculo en el camino para ellos poder sentir la sanidad que viene de parte de ti, en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos, Señor, que están con cadenas de opresión, depresión o adicciones, que ahora mismo sientan que son rotas, que ellos sientan la libertad en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que te han herido emocionalmente, sana sus corazones, y por cada matrimonio, Señor, únelos día a día más y más, que se enamoren de ti y del uno al otro, que sean un reflejo del amor en este mundo. Para nuestra juventud, la generación de fe que tanto necesitamos, impúlsalo, inspíralo a buscarte a ti y ser personas de contribución. Y te pido, Señor, por aquellos que en el día de hoy tienen sus necesidades delante de ti, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos nosotros para ayudarles también. Y te pido por mis amigos que a lo mejor no te conocen y no saben orar, que tú invadas su vida con tu amor y que sientan de verdad que tú eres real, que todas las cosas son posibles. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué privilegio poder orar con usted y participar en estos momentos que de verdad marcan diferencias en nuestra vida. Espero, en parte de Dios, que si usted ha recibido un impulso en este día, que también usted haya tomado la decisión para poder hacer la realidad de su fe y su creencia y su confianza en Dios. Ahora, bueno, esta es la oportunidad. Seca esas lágrimas. Prepárate para celebrar, porque lo que Dios ha hecho contigo no lo ha hecho con nadie. ¿Sí? ¿Por qué no le sube el volumen a su radio? You know what to do. No importa lo que esté pasando, celebra. Tu victoria es mi victoria y yo estoy contento. Come on now. You know what to do. Here we go. No te toca pelear. What? Porque él es el que va al frente. ¿Cómo? Porque está dispuesto a luchar. Le dicen el omnipotente, conocido mejor por Jehová. Levántate, camina y déjate de eso. La carga que tienes hoy, yo le puse el peso. Si quieres victoria, si quieres bendición, la tendrás. Pero tienes que pasar por el proceso. No importa lo que estés pasando. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. que lo hace posible. Tú eres, me liberta de toda maldad y me cubre en la adversidad y me guía a toda verdad. Su poder me liberta de toda maldad y me cubre en la adversidad y me guía a toda verdad. No importa lo que estés pasando. Es porque está trabajando, ¿ok? Now that's hot. Porque Él da esfuerzo al cansado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue creyendo y declara victoria sobre tu vida. Now, do we know how to throw a party or what? Sí, hay algunos que dicen que muy temprano en la mañana para tanto revolú, pero yo digo siempre es de nuestro beneficio celebrar nuestra victoria y proclamarla antes de verla, porque así es que trabaja nuestra fe. Nosotros tenemos que siempre estar alegre, contento, porque en el gozo de Dios tú y yo encontramos nuestra fortaleza. Espero que el día de hoy le traiga muchas bendiciones, que Dios lo llene de paz, de tranquilidad y que sepa que todas las cosas están obrando para bien. Bueno, es un privilegio siempre servirle en esta capacidad y me encantaría saber lo que Dios ha hecho contigo. Hay muchas personas que me encuentro que me dicen, mira, Johnny, yo escucho tu programa toda la mañana. Hay otros que me llaman y me dicen, mira, estoy gozándome, estoy creciendo. Bueno, es tu oportunidad. Si usted me ha llamado antes o nunca me ha llamado, yo necesito su llamada, necesito su participación, porque es lo que nos ayuda a nosotros a crecer, ¿sí? No me importa si me quiere llamar con alguna sugerencia o a lo mejor que hay algo que a lo mejor no le gusta. Está bien, somos todos amigos y podemos todos crecer. Y para mí me encanta escuchar los beneficios o también las críticas de esta programación. Si usted desea participar en esa capacidad, bueno, este es el número electrónico para llamar. No se lo diga a nadie. Es totalmente privado y todas las llamadas llegan a mi escritorio y solamente mi esposa y yo podemos ver esta información. Puede enviar un texto o dejar un mensaje al 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. Y recuerde dejar su mensaje, enviar un texto. Y quiero saber acerca de su victoria. Si Dios ha usado esta programación para bendecirlo, déjenos saber. 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. Qué privilegio poder estar con usted en esta preciosa mañana. Ya me despido de ustedes. Gracias por todos los oficiadores que hacen esta frecuencia posible. Gracias por aquellos que contribuyen, que nos dan el apoyo, que oran por nosotros, que mandan sus ofrendas. Bueno, todos ustedes son de grande bendición. Y gracias a todos los pastores que predican en esta frecuencia, todos los evangelistas y ministros que hacen de esto parte de su ministerio. De verdad es un privilegio servir junto a ustedes, sabiendo que Dios nos está llevando a todos de gloria en gloria en gloria. Bueno, qué bendición será esta mañana, si así Dios lo permite. Síganse adelante, no se olvide. A continuación, los guerreros de la fe. Ya llegó el hermano José y mi papá está por ahí también, sí. Bueno, vamos a gozarnos con ellos y participen en su programación, que están preparados para traerle todo lo que Dios ha puesto en sus corazones. Aquí vamos, siempre recordando que para Dios nada es imposible. Don't miss me too much. Love you, angel. Yo no la puedo detener. Es el cielo. Me fluye desde adentro, de mi interior.